Pasamos al número quinto. Acuerdo que proceda sobre declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Acta de la Comisión Informativa de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad, celebrada con carácter extraordinario el día 20 de marzo de 2014, no registrándose intervenciones, previa deliberación se somete a votación de los presentes, acordándose por unanimidad dictaminable favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. PSOE. A favor. Coalición. La comisión que vota a favor. Sí, a lo mejor sí, esto fue a favor. Pues unanimidad respecto a este punto.